cambio climático, los efectos nocivos de una agresión permanente al ambiente, principalmente por los grandes países desarrollados, ¿no? Y bueno, impactan en el clima, digamos. Uno ve año a año, verano a verano, de que el sol ya no es el mismo y que hay temperaturas extremas que, vinculadas también con una falta de lluvias cercanas a lo normal, generan escenarios de incertidumbre, de desolación, y bueno, y obligan a tener mayor cantidad de herramientas disponibles para paliar esa situación. Bien, nos metemos en la agenda de estos días. Se anuncia que mañana vendrá el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a surfear en este viejo mar donde navega el silencio. ¿Va a haber alguna visita institucional de par a par o no están informados en el gobierno provincial? No tengo ninguna vinculación. Por lo que hemos sabido, viene en campaña electoral. Bueno, claro. Se ve que le sobra tiempo y dinero como para dejar de lado la gestión diaria en la ciudad de Buenos Aires como para salir a hacer campaña electoral. Pero es una decisión propia. En ese sentido, respetamos la actividad que vaya a hacer, y bueno, en el marco de la profundización de la democracia, bienvenido el que puede. Bien, más allá de la campaña, de la actividad de campaña, que por supuesto es legítima en un dirigente político, desde la gestión Rodríguez Larreta viene torpedeando el planteo de los gobernadores por el recorte de la coparticipación que van a sufrir las provincias. ¿En qué instancia dirías que está esa puja? Bueno, nosotros hemos hecho uso la revocatoria in extremis que la jurisprudencia de la propia Corte Suprema nos permite, apelando la decisión de la Corte, en un fallo claramente que profundiza la desigualdad. Digamos, no solo le quita recursos a todas las provincias, sino que también le da recursos a la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico del país, el distrito con un ingreso per cápita más alto del país, y que está vinculado a ese ingreso y ese, digamos, calidad de vida que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires, que viene también con una distribución unitaria de lo que es el presupuesto nacional. Cuando uno analiza que en los últimos 10 años el promedio en qué lugar geográfico se gasta el presupuesto nacional, eso indica que el 25% de todo lo que aportamos las argentinas y los argentinos en toda la geografía argentina, el 25% del Estado Nacional lo gasta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde conviven el 6,5% de los habitantes. Bueno, ahí claramente está marcada la desigualdad. Bueno, por eso decimos que el fallo de la Corte es un fallo que arbitrario, político, y que realmente profundiza la desigualdad. Por eso hemos utilizado una herramienta en el marco de los procesos judiciales como para apelar esa medida, y bueno, estamos esperando de que la Corte, en el mes de febrero, cuando se reintegre, cuando termine la feria judicial, lo analice en ese sentido. Nosotros hemos pedido a su vez el apartamiento de los integrantes de la Corte para fallar en la cuestión de fondo, porque ya en la cautelar se han adelantado decisiones que tienen que ver con el fondo. O sea, tiene que haber la constitución de conjueces para determinar el fondo de esta cuestión, y en ese sentido seguiremos en el marco judicial que nos permite la institucionalidad. Y más allá de lo que ocurre en esa causa puntual, los gobernadores, con respaldo presidencial también, han hecho que el Congreso presente un pedido de juicio político. Bueno, esto parece trabado a partir de la posición de la oposición. ¿Vos ves esa medida del juicio político convencido como un camino a seguir, o te parece que institucionalmente hay muchos obstáculos como para que avance? Mira, en primer lugar, el convencimiento parte que es una herramienta que me otorga la Constitución Nacional. Primero y principal, acá no hay intento de golpe de Estado porque, digamos, supuestamente hay un ataque a la democracia, un proceso de sedición, nadie entiende por qué los integrantes de la Corte Suprema lo único que plantea es que se advengan a una herramienta que está en la Constitución Nacional, que es un juicio político, y que realmente en los cuales nosotros creemos que ha habido mal desempeño. Por supuesto que otro poder legislativo, en el marco de las mayorías, las minorías, determinará cuál es el resultado. Aquí todo el mundo, digamos, de un lado se escandalizan de por qué el presidente de la Nación y 11 gobernadores pidieron el juicio político a los integrantes de la Corte. Que eso desestabiliza el país, genera una peligrosa avance de un poder a otro. Está en el marco de la Constitución, pero también, si uno analiza, digamos, por qué, digamos, algunos cuando toman decisiones son en el marco de la del sistema democrático, el sistema republicano, y en el marco del buen funcionamiento de las instituciones. Yo lo que quiero que todo el mundo sepa, que la oposición hoy que se escandaliza porque hemos utilizado una herramienta de la Constitución y hemos pedido a otro poder que investigue la conducta del Poder Judicial, esos mismos presentaron entre el día 26 y 27 de diciembre 4 pedidos de juicio político al presidente de la Nación. Sí, sí. ¿Por qué era un caso de gravedad institucional y por qué era otro lado de funcionamiento de la democracia? Creo que hay una vara que realmente, y bueno, y eso está fogoneado por los medios hegemónicos, que todo lo peor que puede pasar es que alguien pida que la Corte Suprema sea investigada su conducta. Y sí, es normal que se le pida que se investigue al presidente. Bienvenido si hay que investigarlo al presidente. Para eso funcionan las instituciones. Pero no hay juicios políticos buenos y juicios políticos malos. Están todos en el marco de la Constitución. Por ese sentido creo que, digamos, los escándalos mediáticos que se plantean y con títulos rimbombantes y con la amenaza de no ir a trabajar porque se utiliza una herramienta de la Constitución, realmente no le encontramos asidero una lógica del razonamiento para la gente común, de decir por qué un juicio político es bueno y por qué otro juicio político es malo, por qué uno es viable, otro es inviable, si esto es lo mismo. La institución del juicio político está en la Constitución Nacional y se utiliza para que un poder, en cierta manera, dé explicaciones a otro poder. Y en el marco de la Constitución, en este caso del Poder Legislativo, de las mayorías, las minorías, que surgen nada más ni nada menos que del voto del pueblo, actúe en consecuencia. Yo no voy a, vamos a imponerle al Poder Legislativo cuál es el resultado. En marco de la Constitución, digamos, la mayoría y minoría de la Comisión de Juicio Político, de la mayoría de las minorías de la Cámara de Diputados, de las mayorías y minorías del Senado de la Nación, se sabrá cuál es el resultado de esto. Pero lo que nosotros hacemos, estamos pidiéndole a otro poder que inicie una herramienta que la Constitución le otorga a cualquier ciudadano. Bien. Mencionás el funcionamiento de las instituciones, se mezcla en esta situación el lawfare, la violencia política. ¿Qué opinás de la situación que está viviendo Brasil en estas horas? Bueno, a ver, lamentablemente la derecha ha encontrado espacios que, principalmente en el acompañamiento mediático y político muchas veces, de que se puede ejercer el poder y el gobierno en muchos casos sin acceder al mismo a través del voto popular. Creo que en ese sentido, en el repudio sí, pero de lo que pasó en Brasil, creo que está claramente algo que es muy peligroso. Bien. Se vincule que acá se haya repudiado el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado en Brasil, diciendo que acá pasó cosas peores, es digamos el famoso sí, pero. Pero acá no puede haber, con lo que nos pasó a los argentinos, con la noche negra de la dictadura, eso sí, pero. Acá se rechaza tajantemente cualquier golpe institucional que ponga en peligro la democracia, que nada más ni nada menos que el ejercicio del gobierno en base a la definición del pueblo. Han trascendido en las últimas horas algunas cifras que ya se venían manejando respecto del impacto de la economía en los últimos tiempos, el crecimiento del empleo privado por encima de la fecha previa a la pandemia en casi todo el país, pero especialmente en La Pampa. ¿Hay una perspectiva de que esto siga mejorando? Mirá, el nivel de actividad industrial, casualmente en el día de ayer se conoció que en el mes de diciembre volvió a incrementarse el nivel de actividad industrial, eso significa que aumenta la capacidad instalada de la producción de las empresas, cada vez hay menos capacidad ociosa, cada vez hay mayor actividad, y en ese sentido Lo que nosotros planteamos es que esto se da en virtud de una política de Estado muy clara, tanto el gobierno nacional como el gobierno, en este caso de la provincia de La Pampa, que apuestan a la inversión productiva, a la producción nacional, a la industria nacional, para generar trabajo genuino, trabajo argentino. Es casi algo lógico. Lo que pasa es que, bueno, hoy tenemos esa enorme mochila que es la inflación, que permite que, más allá de que uno genere un trabajo, muchas veces ese trabajo que genera registrado, con todas las prerrogativas que establece los estatutos laborales en el marco de todos los beneficios laborales, muchas veces no alcance a cubrir las necesidades hasta a partir del salario de las necesidades del grupo familiar. Pero claramente el camino del crecimiento de la economía pasa por la inversión productiva y con un rol muy activo por parte del Estado. Claramente en esa sinergia público-privada que nosotros planteamos, teniendo muy en claro que el motor de la economía es el sector privado, y en el marco de que tiene un estado ordenador, eficiente, y que realmente ordene cuáles son, digamos, las reglas de juego para que también vayamos a un proceso donde haya una distribución de la riqueza mucho más equitativo que actualmente. Uh-huh. Ayer en el Comité Ejecutivo de Coirco, La Pampa le pidió a Mendoza que de una vez diga si va a seguir o no con la obra Portezuelo del Viento. Venimos de una semana en la que Julio Cobos, que fue vicepresidente de la Nación y es actual diputado nacional, propuso directamente que Mendoza desoiga el laudo presidencial. ¿Cómo interpretás esos movimientos que supongo no son sorprendentes tampoco, pero que siguen constituyendo una ofensiva institucional por parte de Mendoza? No, o sea, el razonamiento que hace Julio Cobos, el que hace el razonamiento, digamos, de la enorme mayoría de la dirigencia de Mendoza, que tienen, digamos, para ellos esa verdad revelada de que el río, como nace en Mendoza, es propiedad de los mendocinos, que el resto de las provincias no son dueñas de ese río. A partir de ahí, digamos, en eso, digamos, que va en contra de la normativa, en contra de los fallos de la Corte Suprema, no tiene ninguna sentido, bueno, plantean, digamos, nosotros todo lo que estamos reclamando es nada más que seamos partícipes de administrar algo que es nuestro. Y en ese sentido lo que se plantea en Coirco es muy simple. Hacer un estudio de impacto ambiental tiene mucho costo. Sí. Si realmente Mendoza va a abandonar, digamos, la propuesta de protección, ¿para qué generar semejante costo? Uh-huh. Lo que planteamos nosotros, digamos, plantear la certeza de, digamos, que Mendoza tiene la idea de seguir construyendo Portezuelo. Sí, bueno, hagamos el estudio de impacto ambiental y pues veremos cuál es el resultado. Pero si ya tomó la decisión de abandonar Portezuelo, ¿para qué hacer un estudio de impacto ambiental en este momento cuando hoy no es necesario a partir de esa decisión de Mendoza? Es una cuestión casi de sentido común lo que se planteó. Bien. ¿Qué pensás de este lanzamiento que hubo ayer de Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey como una propuesta electoral vinculada con el peronismo pero por fuera del Frente de Todos? No, más allá de algún tipo de valoración, digamos, por ahí partidaria o no, creo que en el marco del lógico funcionamiento de la democracia. Lo mejor que nos puede pasar es que haya cada vez más democracia, que haya cada vez más alternativa y que la gente pueda realmente elegir. Lo que pasa es que muchas veces algunas aventuras electorales tienen que ver cómo son funcionales a otros grandes encolumnamientos ideológicos, como es la derecha. Vos decís que esto es una fórmula de la derecha. No es una fórmula todavía, pero quiero decir una fórmula en el sentido de que en conjunto han presentado esta propuesta. Creo que hay dos modelos bien diferenciados, digamos, para que la gente elija en este uh-huh. año electoral. Y lo hemos dicho claramente, digamos, y hay una barrera que digamos, de un lado podemos hablar lo que veníamos hablando. Apoyo a la industria nacional para generar trabajo argentino o primarizar toda la economía y que exportemos la mayor cantidad de producción primaria y que haya menos trabajo. El tema es inclusión o exclusión. ¿Gobierna el mercado o gobierna el Estado? Creo que en eso está muy claro. Digamos, las alternativas, las discusiones hay que darlo dentro de esos dos espacios. Uh-huh. Vos el otro día en una entrevista con el diario de La Pampa, creo, señalabas que Schiaretti además eligió el endeudamiento de la provincia para hacer obra pública. ¿Esto también es parte de esas diferencias de modelo que señalás? A ver, Cuando nosotros planteamos, como porque aparte es una decisión, digamos, estructural de la provincia de La Pampa, de todos los gobiernos justicialistas, y a su vez algo muy internalizado en la ciudadanía pampeana, el tema del endeudamiento para qué, significa que en algún momento el peso de la deuda es totalmente inmanejable. Y cuando uno, digamos, tiene un peso de la deuda muy fuerte en el presupuesto provincial, ¿qué hace? Transfiere ese impacto de la deuda, esa ineficiencia del Estado al sector privado. Si yo en el presupuesto de la provincia de La Pampa, donde tengo déficit cero, donde no destino ningún solo peso a pagar la deuda, si tuviera que, por ejemplo, destinar el 10%, ¿a quién se lo saco? ¿Se lo saco a la vivienda? ¿Se lo saco a la construcción de hospitales? ¿Se lo saco a la educación? ¿Se lo saco a la salud, a la seguridad? Creo que en ese sentido es una forma de... Pasa que en algún momento, y esto creo que lo dice cualquier manual, digamos, de economía básico, vos no te podés endeudar en una moneda en la cual no recaudás. Y pasa hasta en la economía personal. Vos no te podés endeudar en una moneda, en dólares, en euros o cualquier otra moneda, si vos tu salario siempre va a ser en pesos. Más en la Argentina. Por eso vemos que, digamos, una de las cuestiones, digamos, que pesan en las economías provinciales es el peso de la deuda. Bueno, quizá nosotros cuando esa pregunta que vos planteas surge a partir de por qué Córdoba tiene autopista y nosotros no. Bueno, han decidido hacer autopista quizá por una cuestión de que indirectamente ellos ven que el beneficio viene a través de potenciar el turismo y con eso pagan el servicio de la deuda, cuestión que, te voy a repetir, se desfasa permanentemente porque el turismo recauda en pesos y la deuda se paga en dólares. Acá en la provincia de La Pampa, quizás podríamos tomar el día de mañana, otro gobierno tomar la decisión, bueno, voy a hacer autopista por toda la provincia de La Pampa, ¿cómo me endeudo? ¿Y después tengo capacidad para devolverla o quiebro la provincia? ¿O pierdo esa soberanía política y a partir de perder la independencia económica y después no tener, digamos, la posibilidad de tomar decisiones ante procesos de crisis? Uh-huh. Pierdo los fondos anticrisis que tiene la provincia de La Pampa. Para hacer caso, como pasó el caso de la pandemia. Gobernador, vuelvo sobre un punto de la economía. Ha sido notable en el último año, en los últimos dos años, si se quiere, la creación de cooperativas de trabajo en La Pampa. Sí. ¿Qué reflexión y por qué se da ahora esa situación en la provincia, quizá de manera algo tardía respecto de otros territorios? Mira, tiene que ver con la evolución de la economía, digamos, si uno tiene que hacerse cargo de que es una realidad de lo que es la economía popular, tiene que buscar herramientas para que en cierta manera la economía popular se organice y tenga capacidad de dar respuesta y entrar en muchos casos en un mundo competitivo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, digamos, la forma de acompañar esa economía popular y a su vez el asociativismo, que es uno de los mecanismos también de convivencia. Hablamos también de muchas veces la rotura de las relaciones personales a partir de las crisis económicas y del mal humor social. Digamos, la convivencia en una cooperativa de trabajo necesita de mayor esfuerzo que la convivencia en un marco laboral de una empresa. Por eso nosotros, digamos, hemos dedicado desde el Ministerio de Gobierno y Justicia y a su vez desde la Subsecretaría de Cooperativa de darle apoyo a quienes se están formando también, digamos, porque hoy, digamos, primero, cumplir con todos los requisitos para formar una cooperativa, para tener matrícula cooperativa y estar en el marco de la ley de cooperativas. Pero también, digamos, todo lo que son los requisitos, digamos, y los recursos para estar al día y poder, en cierta manera, insertarse en el mundo laboral, en el mundo en la economía provincial a partir de reglas de juego claras. Y en eso vemos nosotros como el surgimiento del cooperativismo como respuesta a lo que en primer momento nosotros en el año 2003-2007 empezamos a trabajar dándole formato institucional lo que era la economía social, hoy es la economía popular. Y bueno, creo que son formatos para, digamos, para darle un andamiaje, por decirlo de una manera, del giro de sus negocios en base a la normativa, legal, laboral y también, digamos, económica. ¿El peronismo ya está en campaña? Acá en La Pampa, obvio. Mirá, yo no veo, o sea, seguramente en las 5 o 6 localidades en las cuales tenemos de interna puede haber un tipo de campaña mostrando, digamos, cuál es el perfil que plantean para la gestión. Pero, digamos, el peronismo hace gestión todos los días porque tiene la responsabilidad de gobernar. Y eso es lo que vamos a mostrar nosotros como principal argumento para las elecciones del 14 de mayo. Yo siempre lo digo, nosotros nos vamos a prometer algo distinto a lo que no venimos haciendo, primero porque no lo haríamos y segundo porque estaríamos tomando el pelo de la gente. La gente sabe lo que somos gobernando, sabe cuál es el camino y lo que vamos a hacer nosotros y cómo profundizar este camino. Uh-huh. La provincia debe ser, las principales políticas de gobierno de la provincia tienen que ser el crecimiento con inclusión, o sea, desarrollo con humano pleno. ¿Imaginás una segunda hipotética gestión tuya como una continuidad plena o con modificaciones que incluso impliquen cambios, por ejemplo, en un gabinete? Ah, a ver, el tema de los nombres es totalmente superficial, digamos, y digamos secundario, hasta yo te lo planteo desde el punto de vista de quién gobierna, quién es la responsabilidad de gobernar. Nosotros claramente mostramos lo que es un modelo de provincia con un eje muy claro, con un Estado presente, ordenador, que se hace cargo de intervenir en la economía para potenciarla y generar crecimiento con inclusión. Digamos, eso es una síntesis de lo que es el peronismo. Por supuesto que para eso uno tiene que ir analizando la evolución del mundo económico, la evolución de la tecnología, la evolución de todo, la necesidad de la sociedad. Y así como planteamos un desarrollo energético para los próximos 20 años, estamos planteando cómo diversificamos la matriz económica en la provincia de La Pampa, cómo profundizamos nuestras ventajas comparativas. O sea, en este camino donde la provincia de La Pampa es una de las provincias que más generó trabajo privado, superando, a pesar de la pandemia, superando con creces el nivel de actividad y de empleo antes de la pandemia, te marca claramente que lo que hemos puesto en marcha son herramientas que superadoras. Nosotros, en esta gestión de gobierno, no solo profundizamos el subsidio de tasas para que la actividad económica sea mucho más competitiva y sea más viable, sino también creamos el Fondo de Garantía Pampeana, donde el Estado se hace cargo de la garantía de que tienen los pequeños empresarios, los emprendedores, las pymes, para acceder a un crédito a tasa razonable en el Banco de La Pampa. Generamos empleo permanentemente a partir de que cada empresa, cada emprendedor, cada pyme que genera un puesto de trabajo tiene a valores actuales durante los próximos 15 meses 500.000 pesos para hacer uso para pagar salarios. O sea, digamos, la ventaja comparativa que tiene la provincia de La Pampa, y no te lo dice el gobernador, ni un ministro, te lo dicen los empresarios que están empezando a ver a la provincia de La Pampa como un destino cierto de inversiones. Nosotros hemos logrado poner en marcha la ex planta Montenegro. Estamos en poco tiempo más poniendo en marcha lo que fue la planta Calzar, cerrada del año 2018. En poco tiempo más ya está empezando en estos días a producir la planta de elaboración de alimentos del parque agroalimentario. A las 12 empresas que, digamos, se presentaron y que no tuvieron la posibilidad de tener asignado la planta Calzar, le hemos ofrecido todo lo que es el menú de financiamiento a largo plazo de 8 o 10 años para acceder a infraestructura productiva y poderse a producir en los parques industriales de la provincia de La Pampa. En eso vamos a estar permanentemente incentivando, porque sabemos que el motor de la economía es el sector privado y la salida de la provincia es más producción, más empleo privado y mejor calidad de vida. Gobernador Sergio Cilioto, agradecemos el contacto y te invitamos, si querés ponerle pimienta a la campaña, esta tarde-noche arranca Se Picó, producto audiovisual de Radio Kermés. Va a haber un compañero de invitado, no sé si sabías. No lo sabía. Bueno, estate atento ahí. Bueno, perfecto. Y te esperamos también, ¿eh? Bueno, vamos a analizar la propuesta. Vamos a analizar la propuesta. Bueno, gracias. Y, por supuesto, si querés agregar algo más, te escuchamos. No, te agradezco a ustedes la oportunidad de llegar a la gente. Una vez más, buen día. Buen día. Le decimos al gobernador de la provincia, Sergio Cilioto, pasó por...